Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ballet folclórico Jacchiwa se presenta hoy miércoles a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento forma parte de sus presentaciones semanales. Hoy a las 20:00 en el Auditorio de la Gobernación de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora Chinchipe se presentará el documental sobre historias, recolección y gastronomía de las hormigas charapanas en el Cantón Chinchi. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.